estás en puerto seguro. Junto a Jesús mis amarras pondré, porque las aguas son mansas y en ellas descansaré. Que tranquila es mi barquilla, ya no más sufre. Cuántas veces mi barquilla me pareció naufragar en las noches tan horrendas del feo y terrible mar. Mas el que guía por ella es un diestro capitán, Jesucristo el gran marino. Amarras pondré, porque en las aguas son mansas y en ellas descansaré. Que tranquila es mi barquilla, ya no más sufre. Que tranquila es mi barquilla.